Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos de nuevo la bienvenida a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que lanzamos a los aires de las 20 emisoras que nos redifunden en Europa, en América, en diversas ciudades y países, a través de las cuales nos podéis escuchar y compartir con nosotros, disfrutar conjuntamente de las maravillosas músicas de nuestro planeta. Hemos comenzado con algo muy especial, algo que nos encanta, un disco que... Yo creo que tuvimos la oportunidad, antes de ver el concierto en directo, que de escuchar el disco, y nos dejó absolutamente fascinados. Es una colaboración entre el cuarteto de Jacky Molar, desde Bretaña, y el trío de Funé Diarra, desde Mali. Una conexión céltico-africana, atlántica, afroeuropea, realmente bonita, hecha con sentido, hecha con corazón, una experiencia que recibió el nombre de Ndiale y que estamos evocando en este inicio de una nueva edición de Mundofonías, como vamos a seguir prácticamente durante todo el programa. Músicas que tienen su referencia en Bretaña, en esa península, actualmente dentro del Estado francés desde hace ya algún tiempo, pero cuyo origen también está relacionado con los pueblos celtas que emigraron desde la isla de Gran Bretaña hace ya muchos siglos, etcétera, etcétera. Ahí se habla una lengua celta, el bretón, también se habla una lengua románica que es el galo, emparentada con el francés. En fin, pues una curiosa tierra donde se producen músicas exquisitas y maravillosas, y hay gente que está haciendo un trabajo realmente excepcional. Alguna de esa gente está, por ejemplo, en el sello Inacor, y aquí, por ejemplo, escuchábamos a Jacky Molar, que es uno de los impulsores de estas aventuras musicales, abriendo una nueva edición de Mundofonías. Seguimos con más propuestas del sello Inacor con el grupo Gypsy Burek Orchestar. Thank you. Oíamos a Gypsy Burek Orquestar con un adelanto de lo que será un próximo trabajo. Como decimos, es una propuesta del sello Innacor desde tierras bretonas, que en este caso nos proponen este encuentro entre Europa del Este y la música de su propia tierra. Y otra muestra de esa interacción entre músicos de Bretaña y de Europa del Este nos la da, por ejemplo, ahora el cantante Eric Marchand, uno de sus trabajos, concretamente el que fue publicado en el año 2006. Ahí estaba, por ejemplo, también Jackie Mollard al violín y gente que procedía de tierras del este de Europa, como Kostika Olan o Viorei Taikuna. El resultado es de una asombrosa exquisitez y virtuosismo. Waiting on the valley gone to rest. The road is road it at best. Here's a kind the hood but Bellerma. The devil good the hunter knows. Was a true and mature lagad. And the nunk and mignon as well. Her genet less con was gone the rose. Nanter the smurfs per the veva. Ag nanter el go wara. Jesus, espere jo ken buesek, lazet was get tagge, espere te ja bromande jus, nus plan me deu lager tras, ugo en dan nak de fasti, pero han kles aguarezi, serus plan me di lager chinguas, en anter des me espere de veva, ak en anter el, Iboara. Pues ahí teníamos a Eric Marchand con Jackie Molnar, músicos también del este de Europa, Kostika Holland, Viorel Taikuna. No es la primera experiencia de Eric Marchand con estas mezclas musicales, y están sus maravillosos discos con el Tarab de Karanseps. Y sonando aquí en Mundofonías, en esta ocasión estamos explorando algunas de las joyas y gemas musicales que nos otorga el sello bretón Innacor. Joyas como, por ejemplo, la del clarinetista turco Hasan Yarimdunia, al que vimos con esta pieza. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Là-bas dans la prairie, tout dans la plaine jolie. Là-bas dans la prairie, tout dans la plaine jolie. À l'ombre d'un tralalalalalir, me dira, à l'ombre d'un buisson, là-bas avec Mananon. Je me suis approché d'elle, tout comme un aimant doit faire. Je me suis approché d'elle, tout comme un aimant doit faire. Elle m'a dit d'un air doux, jelalalalir, me dira, elle m'a dit d'un air doux, galant, retirez-vous. Car j'y vois venir mon père, car j'y vois venir ma mère. Car j'y vois venir mon père, car j'y vois venir ma mère. Mon frère aussi, ma sœur, j'ai dans la lire, me dira. Mon frère aussi, ma sœur, me cause bien du malheur. Il n'y a ni père ni mère, ni cousin germain ni frère. Il n'y a ni père ni mère, ni cousin germain ni frère. Capable de m'entraîner, la la la lire, me dira. Capable de m'empêcher la belle de vous aimer. Sur la branche, la qui va qui vient qui chante, n'a pas tant de tralala, jelalalalir, me dira, n'a pas tant d'agrément, Dieu m'ayant vous aimant. La petite Pégase qui a les pieds dans la glace, la petite Pégase qui a les pieds dans la glace, n'a pas tant de malheur, jelalalalir, me dira, n'a pas tant de malheur que j'ai d'amour au cœur. Allons, mamie mignonne, allons donc jusqu'à Bayonne. Oui, allons, mamie mignonne, allons donc jusqu'à Bayonne. À la première maison, j'ai dans la lire, me dira, à la première maison, nous nous reposerons. Arrivé à l'auberge, l'hôtesse a porté tes verres. Arrivé à l'auberge, l'hôtesse a porté des verres. Servez-nous du vin. J'ai dans la dire, me dira, servez-nous du vin bon pour meiller Mananon. Je ne suis pas hôtesse, là pour y servir des verres. Je ne suis pas hôtesse, là pour y servir des verres. Je suis fille de maison, j'ai dans la dire, me dira, je suis fille de maison pour plaire à ces garçons. Je suis fille de maison pour plaire à ces garçons. Hemos vuelto a escuchar a Eric Marchand en otro proyecto diferente en el cual pues intenta buscar las ucronías que hubiera pasado si la música occidental hubiera evolucionado de otra manera, se ajustara más a lo que era, por ejemplo, en la Edad Media, a sus formas modales que han sobrevivido y han permanecido en la música árabe, turca y oriental en general, en lugar de adaptarse tanto a las formas armónicas, que es por donde tiró la música a la tradición culta europea occidental. Pues bien, con ese experimento nació el proyecto Ucronía, del cual escuchábamos esta música que nos traía también desde Bretaña y también del sello Inacor, Eric Marchand. Y volvemos a ver a Jackie Mollard de nuevo junto con Annie Evrel y Julien Padovani en un proyecto que está ahora mismo gestándose. Thank you. gimer me muis en orger di an avis a kinta ho e cleo Oiseau distrujat, jonge droit comme mason. Chômeur et médor blanc. Oiseau discourmet, herbe de ma jonjou. Il naisse un dévêchou. Oíamos esta pieza tan especial, interpretada por Jackie Molar en el violín, por Annie Evrel cantando y por Julien Padovani en el teclado. Es el proyecto Triskan, todavía sin publicación discográfica, aunque sí aparece en el recopilatorio del sello Inacor, un recopilatorio promocional, tampoco editado a la venta, que tenemos entre las manos y con el cual pues estamos recordando algunas maravillas que nos ofrece este sello y que ya han sonado en el programa y descubriendo algunas nuevas. Lo que viene a continuación ya lo conocemos, de nuevo Jackie Molar al violín y su cuarteto. Escuchamos estas suites. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nos al pewen i purmen de dekeres on nos. Nos al pewen i purmen de dekeres on nos. Me gawe kameradet, wanda shen penaros. Me gawe kameradet, wanda shen penaros. En arvigi occupet, son a le londe. En arvigi occupet, son a le londe. Drelawe, paterade, hotos mundo gouske. Paterade, hotos mundo gouske. Me moi sante, me dius quan et ton et de toudi. Yarmi me sante, me dius quan min ton et de toudi. Yake kleve son a hao, de jenon di goudi. Yake kleve son a hao, de jenon di goudi. Jean-Nan du Goudi, y'a que crève son arrau de Jean-Nan du Goudi. Yévimonde bétégon d'avelé d'un wari. Yévimonde bétégon d'avelé d'un wari. Y'a fait wane rue nan, mi oué fa di guet bras. Fait wane rue nan, mi oué fa di guet bras. Ami da djemmer me repose, no wara yod glas. Ami da djemmer me repose, no wara yod glas. Et ta haïwe yanda ven, oué des me renaissant. Quand ta haïwe yanda ven, oué des me renaissant. Oué har miline yo anke, oué hantan indans. Oué har miline yo anke, Where millionaire you want, Mr. Billionaire? Where millionaire you want, Mr. Billionaire? If you don't know you want, Mr. Ahoise we goulenet d'avonne de reden. Ahoise we goulenet yatonne de reden. Ahoise we goulenet das de belle bergen. Ahoise we goulenet de se belle bergen. Mene wa tutina butune vida vilinerien. Mene wa kekina butune vida vilinerien. Votre colle we yaseyen nan ne pide zentan. Votre colle we yaseyen nan tu de zentan. Tu as vis-à-vis des confats et plus uliens. Tu as vis-à-vis des confats et plus uliens. Et un tomic pelore we confats de gauche collé. Un tomic pelore we confats. Confare da Guscoli, del Registro Dante. Confare da Guscoli, del Registro Dante. seguimos con música del sello Innacor, en este caso con el grupo Crave Wraith Academy. Ellos es una formación surgida de un proyecto académico, un proyecto de formación de jóvenes músicos entre 20 y 30 años, con colaboraciones de algunos de los artistas más representativos del sello Innacor, como por ejemplo el propio Eric Marchand, que hemos oído algunas veces ya en este mismo Mundofonías. Y otra gente que está impulsando músicas realmente creativas, interesantes, ahí en tierras de Bretaña, son la gente de la Compagnie de Musique Têtue, algo así como la compañía de las músicas cabezudas. Yo no sé si esto tendrá alguna connotación en francés, pero literalmente os prometo que es esto. Vamos a quedarnos con alguna de las músicas que ellos impulsan también, por ejemplo, este proyecto llamado 10-3, la pieza Villa Fregel. Thank you.